carretera, es el destopero un rancho. Quema a todos, mata a todos, un zafarrancho. No entiende de súplicas, menos de llantos. Luces de tirana, alumbran marquesinas delgadas, latinas. Un burles que gritar, King Dynasty. Roba el yo de stripper y arranca mi rural. ¡Viva Satana! ¡Viva Satana! Si yo sé algún lado vuelve de él, solo imagino una cosa. Todos los destinos por recorrer, todos conducen a Córdoba. No distingo el bien del mal, la llaman, la pondero. No quedan caminos por recorrer y nunca llega a Córdoba. Si vas a algún lado, vuelve de él. Sabe muy bien una cosa. No quedan caminos por recorrer y nunca llega a Córdoba. Vive salvaje y sin reír.